En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. También puede seguirnos y vernos en el video aquí en el estudio a través de Facebook de la página Cuerpo Corazón Comunidad. Podemos recibir sus comentarios, corazoncitos y likes también por ese medio. Y amigos, el tema de hoy es depresión. Comprensión, compasión y sanación para la depresión. A tono con este tema, el pensamiento de la semana de autor desconocido dice así: depresión es cuando miras hacia abajo y no te ves los pies. Ciertamente, bajo los efectos de la depresión no podemos ver lo que no tenemos muy cerca, ni reconocer que podemos movernos para salir del túnel oscuro, pues mientras hay vida, hay esperanza. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos con sus comentarios, consejos, consultas al 415-455-0102. La palabra depresión viene del latín deprecio, que significa opresión, encogimiento, abatimiento. El diario vivir está repleto de presiones y problemas que pueden deprimirnos. Nuestra gente carga responsabilidades y enfrenta desafíos innumerables. Y las investigaciones señalan que los latinos migrantes corremos mayor riesgo de desarrollar depresión, más a menudo no procuramos o no conseguimos el tratamiento y el apoyo que requerimos. La depresión es el trastorno mental más común y no discrimina. Si tenemos cerebros, nuestros cerebros pueden enfermarse con depresión, la cual nos puede incapacitar y traer consecuencias serias, hasta letales a causa del suicidio. Y la salud emocional de los padres de familia está estrechísimamente vinculada al bienestar de nuestros niños, en las relaciones, en la educación, en el presente y en el futuro. Muchas madres padecen depresión durante el embarazo y después del parto. Y además de causarle sufrimiento a la mamá, esta depresión puede perjudicar el desarrollo de su bebé. De hecho, la depresión de la madre está relacionada a retrasos en el lenguaje, el aprendizaje y a problemas del comportamiento en sus hijos. Y muchos, como sabemos, tratan de aliviar los síntomas de la depresión ahogando las penas en la bebida, empeorando aún más su bienestar, pues el alcohol y las otras drogas tienen efectos depresivos o alterantes en el sistema nervioso central. En mi trabajo como psicóloga veo a diario el sufrimiento que trae la depresión cuando no es atendida. Mas también me consta que hay sanación y recuperación. Usted que nos escucha, ¿conoce los síntomas y señales de la depresión? ¿Qué hacer ante la depresión propia o de otras personas? ¿Dónde encontrar aliento y tratamiento? Presentaremos información, orientación, inspiración sobre los síntomas, las soluciones y los servicios disponibles para abordar la depresión. Así que vaya acomodándose ya. Si trae ideas, interrogantes, inquietudes, bienvenidas sus llamadas al 415-455-0102 o por Facebook en la página de Cuerpo Corazón Comunidad. Hoy, como consultoras sobre este tema, me da mucho gusto presentar a la nueva generación de psicólogas latinas comunitarias. Tenemos a las casi doctoras Catherine o Kathy Mejía. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Muchas gracias por tenerme aquí hoy. Un placer estar con todas ustedes hablando sobre un tema tan importante, especialmente en la comunidad latina. Maravilloso. Pues gracias por venir desde Nueva York a trabajar con nosotros y nuestra familia este año. Y quizás se recordarán que ya reconocerán la voz de nuestra otra casi doctora, Rosemary Puerto, quien ha participado en programas anteriormente y hoy se une al panel. Bienvenida nuevamente, Rosemary. Buenos días a todos y gracias por tenerme otra vez. Para eso estamos. Bueno, sin más, a modo de introducción, yo pongo algunos datos que creo importante presentar de entrada. Pero desde su punto de vista y hablando cómo hablan ustedes con sus clientes, con sus pacientes, ¿cómo definirían, cuando hablamos de depresión, cuáles son algunas de estas señales de los síntomas, las señales de alertas que debemos prestar atención, tomar en serio y responder? ¿Empieza Catherine Mejía? Al principio, cuando yo pienso en la depresión, usualmente cuando hablo con clientes, lo describo como una nube negra, que a veces, una nube que te sigue, una nube negra que no se va, que no importa si sale el sol, si algo festivo está pasando, todavía la nube sigue. Y yo creo que muchas veces lo malo que caemos en es que pensamos que si alguien está triste, solamente estoy triste. Pero la depresión es cuando esa tristeza dura por largo plazo y no es causada por nada específico, nada tan, y no que un evento pasó, pero es una tristeza que sigue, que es a lo largo plazo, como dije antes. Y creo que eso es algo que a veces le dijimos a la gente, salte de eso, ahí está bien, no hay problema, y eso minimiza la experiencia que ellos tienen y invalida los sentimientos de tristeza y de soledad que alguien está pasando. Así que es algo que va con la persona, aparte de sus situaciones, de su contexto, como dice, es como estar seguido, cubierto por una nube oscura que tapa la luz del sol, que tapa el arco iris, que tapa la luz que está iluminando al resto. Y por lo que le está diciendo, se le debe tomar en serio y no sencillamente decir, pues anímate nomás o salte de esta onda, porque es un poquito más complicado. Absolutamente. Y mencionó tristeza y soledad o aislamiento. Vamos a hablar de alguna de esas, de otras de las señales, porque todos a veces nos sentimos tristes y todos a veces nos apartamos por alguna razón. A ver, ¿cuándo puede ser depresión? Muchas gracias. ¿Y qué dice Rosemary Puerto? También cuando alguien tiene depresión o cuando siente deprimido, pierdes el interés en actividades que usualmente le gustaba. Y también a veces hay personas que comen mucho más que usual o también que como menos de usual. Depende de la persona. Así que cambios en el apetito puede también ser una de las señales y que, claro, puede complicar la salud, sobre todo si se come en exceso, pues sea cuestiones que no son saludables o si se deja de comer y no tenemos la nutrición también necesaria para funcionar. Y cuando mencionó el perder las ganas o el disfrute de lo que por lo general sí disfrutamos, eso puede incluir hasta la comida o actividades de pasatiempos o hasta el compartir tiempo con nuestros seres queridos. Así que puede ser el cambio de ánimo, ese mal humor, que puede ser tristeza o hasta irritabilidad, ¿verdad? ¿No? También está como que no nos huelen ni las azucenas. Y entonces eso va a impactar también nuestras relaciones y nuestro funcionamiento en lo que tenemos que hacer y en lo que nos gustaría hacer. ¿Alguna otra más? Sí. Catherine Mejía. Y también, aparte de comer, es el dormir, que también hay personas cuando están deprimidos o cuando tienen depresión, están durmiendo más que usual o menos que usual, que también al otro lado puede ser difíciles de dormir. Y eso es otra de las señales que nos comunican que la depresión no solamente está afectando el estado anímico, sino todo el funcionamiento de nuestro sistema, de nuestro organismo, desde el apetito hasta el sueño y el buen dormir y el dormir suficiente. Es muy importante para la memoria, para el buen humor y sencillamente para tener la energía de funcionar. Y si estamos durmiendo de más o un sueño interrumpido o si estamos con insomnio que nos dificulta entonces llegar a todas las etapas del dormir, eso también nos puede discapacitar y estar más en peligro a la hora de conducir o a la hora de relacionarnos con quienes queremos. Claro. Muy bien. Iba a añadir ahora, sí, Catherine Mejía. También es importante que no es solamente tristeza, como usted dijo, irritabilidad, sintiéndose enojado, molestado, molestada muy fácilmente. También fatiga, sintiéndose muy cansado, sintiéndose como físicamente dolores en el cuerpo que no se ha mejorado. Y también a veces pensamos que es solamente tristeza, solamente soledad, pero hay muchos diferentes aspectos que vienen con la depresión y no debemos de mirarnos, no debemos de darnos como, o sea, la... Ah, que solamente sin, ah, no me siento triste, pero esas otras síntomas y también impactan la depresión. Así que nuestro estado de ánimo se impacta de manera negativa, de manera desagradable, no placentera. Estamos más, sino tristes, irritables, agitados. Estamos quizás a veces tensos o ansiosos porque la ansiedad y la depresión pueden estar acompañados. Y eso de que nos falte energía para hacer lo que tenemos ganas de hacer no es por pereza, no es por vagancia, no es por ser flojos. La depresión en verdad quita esas energías y puede hacernos funcionar peor en la escuela, en el trabajo y en el deporte. Y lo que dijo también importante es lo de las señales físicas de dolores, achaques, que los médicos no le encuentran razón. Ahora hay unos anuncios que nos recuerdan, la depresión duele. Y se ha encontrado que muchos latinos principalmente tendemos a lo que llamamos somatizar, o a veces es que nuestro cuerpo comunica nuestro malestar psicológico aún más claro que el otras señales más emocionales. Así que prestemos atención. Si nosotros mismos o nuestros seres queridos están manifestando estas señales por bastante tiempo, si están impactando nuestro funcionamiento, que hagan una evaluación a ver si puede tratarse de depresión, porque hay recuperación. Absolutamente. Familias, estamos hablando hoy sobre la depresión, estamos aprendiendo sobre lo que es, cómo detectarla y dónde acudir para tratamiento. ¿Qué podemos hacer si estamos afectados directamente en nuestro cuerpo o en nuestra casa y en nuestra comunidad? Únasenos al 415-455-0102. La semana pasada, nuestra productora Jazmín Llamas preguntó en nuestra clase de padres de familia qué pensaban sobre la depresión y algunos padres de familia respondieron. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Cuando una persona está deprimida, pues no tiene ánimo de seguir la vida. Pienso que todas las personas que tenemos el don de tener vida, necesitamos muchas vitaminas de los otros seres humanos, como ánimo, respeto, amor, cariño, solidaridad, para seguir la vida. A todos yo les recomiendo que tenemos que apoyarnos mucho, mutuamente, con mucha vitamina hacia nuestro cuerpo, para mucho amor en todo el mundo. Bueno, yo pienso sobre la depresión, que muchas veces nosotros lo estamos pasando, no lo queremos hablar porque a veces nos avergonzamos que oigan nuestros problemas. Pero la realidad es bueno hablarlo, porque así ayudamos a otras personas, y también tanto como hombres y mujeres. Y trata la manera de ayudar a toda la comunidad. Y no nos debemos estar callados, tenemos derecho de hablar. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Estas señoras nos están señalando ya algunos puntos que todavía no habíamos mencionado. ¿Estarían de acuerdo ustedes en lo que dijo la señora sobre cuidado con el callar, ocultar y no hablar por pena, por vergüenza? ¿Qué tal el estigma, no? Sí. Rosemary Puerto. Oh, sí, que yo quisiera decir que hay mucho estigma, que no sé por qué no la comunidad no quiere hablar, no quiere conversar sobre esta que está pasando. Es una condición sobre es de su cerebro, de los químicos de su cerebro, y no estamos hablando sobre este, que solo estamos callados, que hay una vergüenza sobre tener depresión, pero hay cosas para hacer para sanar, y el primer cosa que tiene que hacer es reconocerlo. Eso. Ciertamente, por falta de educación, de información, la ignorancia lastima, y muchas veces llevamos un por secreto y sufrimos de más. Pero mientras más nos informamos, más prendemos la luz y podemos buscar ayuda antes. Hablar. Kathy Mejía. Yo estoy de acuerdo con Rosemary. También, si alguien tiene diabetes o una condición de corazón, porque van al doctor y reciben medicamento, pero cuando tienen una condición que incluye la mente, el cerebro es un órgano también, un órgano bien importante que usamos, y ¿por qué no bueno, sabemos por qué, por el estigma, la falta de educación, pero también pensándolo así, si usted tiene diabetes y se hace insulina diariamente y va al doctor mensual o cada 2 semanas o cada 6 meses, ¿por qué no va y busca ayuda cuando el cerebro y las emociones están afectadas? Buen punto. Y vamos a hablar luego sobre algunos de los tratamientos, porque sí, para algunas personas la depresión se convierte en una condición crónica, no solamente de tener un episodio y superarlo, sino de vivir con depresión a lo largo de la vida, que sí se puede manejar con ayudas y tratamientos efectivos. ¿Qué piensa usted, familia? 415-455-0102. Vamos a tomar la primera llamadita, pero luego regresemos al otro comentario de la señora de que la depresión nos hace perder las ganas de vivir. Hablaremos sobre la conexión entre la depresión y las ideas o los intentos y el suicidio. Familias, hablando sobre la depresión, tomamos ahora aquí a la 1. Tenemos a Martín. ¿Será este el Martín que conocemos? Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad. Martín, ¿cómo le servimos? Hola, buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta. ¿Puede hablar un poco sobre los síntomas de depresión, por favor? Muy bien. Vamos a hablar más sobre los síntomas, que empezamos a mencionar algunas de las señales que pueden reconocer las personas a su alrededor. Y hablemos un poquito más sobre los síntomas que siente la persona misma. Aparte de lo que pueda quejarse en términos de los dolores, de los achaques, del ánimo, la depresión cambia nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Si estamos prestando atención en nosotros mismos y a nuestros seres queridos en esos cambios como posibles señales de depresión, ese es un paso importante. Muchísimas gracias, Martín. Vamos a continuar entonces respondiendo. Empieza Kathy Mejía. También otros síntomas de depresión en uno mismo será sintiéndote que no vales la pena, que no debes de existir, que eres un gasto de espacio, que no... sintiéndote sin esperanzas, que no vas a poder salirte de este hueco de donde estás, porque la depresión puede ser una nube negra o un hueco, y tratando de salirte, pero no eres capaz de salirte. También dependiendo en la edad, de niños a adultos, a personas de tercera edad, los síntomas cambian. Usualmente con las personas de tercera edad o ya mayores, usualmente pensamos que ya están gruñones o enojados porque son viejitos y le apesta la vida. Pero no necesariamente eso. También puede ser la depresión y le impacta en la forma que están durmiendo, el apetito como en otras formas, pero también... los síntomas médicos que tienen también le pueden impactar con la depresión. Yes. Y pensando que viejitos son gruñones y enojados simplemente porque son viejitos, no vale. Igualmente que pensamos los adolescentes son rebeldes y negativos y opuestos, a veces es que tienen depresión aparte de los cambios naturales que pueden venir con una etapa de vida. Así que estamos diciendo que la depresión afecta el funcionamiento del cuerpo, afecta el sentimiento del ánimo y también afecta el pensamiento. La perspectiva del pensamiento con depresión incluye esa falta de valor en sí mismo, falta de amor propio y esa falta de capacidades de que puedo hacer cambios, de que puedo lograr cosas, como que estoy indefenso, como que estoy a la merced de las circunstancias, y eso nos puede también desesperanzar. El pensamiento sin esperanza, sin luz, puede ser muy peligroso porque también aumenta entonces el riesgo del suicidio. Hay personas con depresión que nunca en su vida habían contemplado terminar con sus vidas, y cuando están deprimidos, por más que quieran a su familia, por más devotos que sean de una religión o demás, la depresión puede traer el pensamiento suicida y hay que tomarlo muy en serio. Rosemary Puerto está sintiendo con la cabeza. ¿Iba a añadir algo? Ahorita no puedo... No. ¿Es todo? Sí. Vamos a ver si el señor Martín tiene algo más o lo despedimos y pasamos al comentario de Facebook. ¿Algo más, señor Martín? ¿Podemos servirle? No, está bien, gracias. Gracias a usted. Familias, estamos hablando sobre la depresión. Por Facebook hay una señora que es Erendi. Conocemos a Erendi, amiga de Facebook Nuestras de San Francisco. Desde hace tiempo nos sigue. Dice, ¿cómo podemos ayudar a los jóvenes que tienen síntomas de aislamiento, reacciones agresivas? Ella está involucrada en la iglesia, quiere ayudar a los jóvenes. Y qué bueno, damos las gracias a Erendi y a todas las señoras y señores como ellos que se dan cuenta que nuestros niños y jóvenes, aunque no sean de sangre, preocupémonos, atendamos, prestamos atención y apoyémosle. No sé Rosemary Puerto. Oh, gracias. No sé por qué los adultos creen que los niños no sientan ¿cómo se dice? Sentimientos. Experiencias. Que niños tienen sentimientos también. Y La más sencilla cosa que puede ser es escuchar. Escuchar lo que está pasando, escuchar su vida, porque es en su historia, en su cuenta que vas a mirar qué puede ser. Muchas veces es más allá de las palabras, claro. El te quiero, te apoyo, cuenta conmigo son cruciales. Pero entonces cerremos el pico y escuchémoslos. Que nos cuenten, que nos expliquen o que nos muestren. A través de sus dibujos y de su música a veces se comunican lo que no nos dicen con palabras. Y que sepan que si ocupan que los llevemos a la clínica, los jóvenes pueden ver a los especialidades de salud aún en privado y que puedan entonces examinar todo lo que están sintiendo, todo lo que están pasando, a veces por bullying, a veces por presiones de la escuela, a veces por una combinación de factores, no solamente puedan tener riesgo de suicidio, sino que estén utilizando alcohol y drogas, que complica la situación. Pues tratan de sentirse mejor automedicándose y entonces puede ser peor. Catherine Mejía. También sin juzgamiento o sin juzgar. Esa es la parte más importante. Yo creo que cuando vamos a escuchar no podemos juzgar, no debemos estar y en una forma tan con reacción tan rápida, porque hay que dejar el joven, la joven, los individuos que vengan hacia uno en una forma más cómoda y dejándoles saber que no es abnormal. Pasa en la vida tras, como hablamos, de jóvenes, adultos, de tercera edad, adolescencia, le pasa a todo el mundo. Y hablando, la señora dice que es de la iglesia, yo creo que también educando a la comunidad de la iglesia, que dando charlas o conversaciones o... La depresión impacta a todo el mundo. Y gracias por decir eso, porque siempre decimos involucrémonos, tanto en la clínica como en la escuela, si somos miembros de grupos religiosos espirituales, acordémonos que también en algunos... En algunas iglesias todavía hay falta de información o de confianza en la ciencia y en la psicología y en la medicina y piensan que es cuestión de fe y que con fe y oración solamente puede haber la sanación. Y hay que tener cuidado porque han habido tragedias de pérdidas de jóvenes o de adultos que mueren por suicidio cuando la depresión no es tratada médicamente. No decimos que la fe no ayuda, la fe es fundamental y ayúdate que Dios te ayudará, como dicen, a Dios orando y con el mazo dando, pero si se nos ha iluminado con conocimientos científicos y se nos han ofrecido adelantos médicos que puedan ayudar a una condición de salud como es la depresión, recurramos a ellos, aparte de los además de los líderes religiosos o espirituales. ¿Cathy Mejía? También porque veo la iglesia y la oración y es una forma de meditación, es una forma de usar ¿cómo se llama? Herramientas. Y sí, y la gente que sabe, Dios da herramientas y herramientas también son psicólogos y psiquiatras y medicamento y doctores. Entonces también muchas veces la gente dice que Dios es el doctor, pero él también pone a otros doctores en su camino para poder llegar a la ayuda que necesita. Aprovechar por todos los frentes, todo lo que sea positivo, sanador, puede ayudar. Los mejores deseos en todos sus esfuerzos, Erandi. Y hablando de jóvenes, a los jóvenes de la que conoce Erandi y a todos los jóvenes que conoce nuestra agencia, MCCAN le dedica esta canción sobre la depresión. Escuchemos. Tengo culpa de que me inunde como una infección este veneno que me mata y presiona mi corazón. Quiero llorar hasta perder la razón y la noción de mi tiempo es borrosa a causa de esta emoción. Ella me atrapa y juega conmigo un puto ajedrez. Elimina mis ganas de llegar a la vejez. El futuro se torna ocre y lo llego a ver. Quizás por ser solo un torpe que sé que no va a poder. Estoy en el mismo sitio donde comencé, donde luché más que nadie, más de una vez tropecé. La impotencia me llevó a querer volverlo a hacer. Y comenzó a llover, y comenzó a llover. Estoy en el mismo sitio donde comencé, donde luché más que nadie, más de una vez tropecé. La impotencia me llevó a querer volverlo a hacer. Y comenzó a llover, y comenzó a llover. Estoy cansado de mirarme. Estoy cansado de pararme. Estoy cansado de todo. Ya me cansé de soportarme. Como ven, resume parte de la experiencia que muchos de nuestros jóvenes y adultos experimentan y la depresión es una de las explicaciones por las cuales nos sentimos, pensamos y actuamos de esa manera. ¿Iba a decir algo, Rosemary Puerto? Sí, que me tocaba la canción porque estaba diciendo que estoy cansada de... De todo. Uh-huh. Y ese es otro síntoma de ser cansada de... No hay energía, no hay ganas, no hay optimismo. Ganas, uh-huh. Pero también, pero sí hay cosas para hacer, para lucharlos. Pues entremos en eso. ¿Qué podemos hacer para abordar, para contrarrestar la depresión? Antes que nada, ¿a quién recurrimos? ¿Cuáles son los pasos para buscar ayuda, a ver si en verdad se trata de depresión y qué se puede? Pues yo yo quisiera decir que cuando estaba diciendo Katy que la iglesia es un parte de su tratamiento, no debe ser todo su tratamiento, porque como estaba diciendo que Dios no es el doctor, el único doctor, es que pues hay doctores que él pone en su camino. Gracias. Y es un parte de su tratamiento, pero también hay otras partes de su tratamiento, como su apoyo familiar o de su amigo, si no tiene familiares. Y esos apoyos informales son fundamentales, son básicos, porque los profesionales sí tenemos algo que ofrecer importante y efectivo. Pero funciona aún mejor cuando la persona tiene una red de apoyo, una red de sostén. Alguien con quien pueden contar, desahogar las penas, o sencillamente compañía, o sencillamente esa solidaridad y esa presencia en lo que salimos del túnel de la depresión. Doctora Kathy Mejía. Casi doctora Kathy Mejía. Yo creo que también es importante notar que si usted es la persona que está sufriendo con depresión o tiene una dificultad de depresión o conoce a alguien, hágase abierto y dispuesto a buscar ayuda de alguien. Y como Rosemary dijo y usted, doctora Marisol, también sabe las redes más cerca, las personas más cercanas. Vaya a la persona que confía, si le tengo esta dificultad, ¿me puedes ayudar a buscar ayuda? Porque a veces cuando están en la depresión tan profunda, uno siente que no puede hacerlo solo. Exacto. Y como hemos hablado, es una condición de salud, así que en la clínica donde recibimos el cuidado de salud en general, es el primer paso. No hay que ir necesariamente a un psiquiatra de primera, aunque el tratamiento sea para la depresión. La mayor parte de las personas con depresión se tratan por sus médicos de cabecera, por las personas o los enfermeros practicantes especializados en salud mental, que sí pueden recetar medicamentos que pueden ayudar, y también conectar con los terapistas, con trabajadores sociales, psicólogos que hacen terapias efectivas, que funcionan. No es necesariamente hablar sobre el pasado y los sueños necesariamente. Hay tratamientos muy prácticos para la depresión que en cuestión de semanas se nota el cambio, porque abordan nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. Gracias. También, como usted dijo, es muy importante que el medicamento no es la única solución, es una de las opciones. Y a veces cuando hablamos de psicólogos, trabajadores sociales o terapistas, es, ay, voy a decirle a un extranjero mi vida. Pero la forma que yo lo pienso es alguien que no te conoce a ti y no conoce a nadie en tu vida. Y tú le puedes decir todo lo que tú quieras y te puedes desahogar. Y a veces... Y esa persona no se lo va a contar no a nadie. Y no se lo puede contar a nadie, exactamente. Y es una forma de desahogarse. Y la depresión es una forma de ahogarse. Entonces, cuando uno va a un terapista o un psicólogo, te estás desahogando de todas esas cosas que tienes ahí dentro aguantadas. ¿Sí? Y para la comunidad inmigrante, que a veces llegando a este país es una experiencia tan traumatizante, buscando esa ayuda, buscando esas personas que te pueden escuchar, que te pueden apoyar, y no sentirte que estás ahogando a otra persona. Eso. Así que con las terapias y los tratamientos, aparte de corregir un balance químico, digamos, que pueda estar ocurriendo y causando síntomas de depresión, también le ayudamos a desarrollar destrezas para lidiar con su vida y sus problemas y sus presiones. Si estamos cargando con fantasmas del pasado, situaciones de trauma, pérdidas, extrañamos tanto a nuestros seres distantes o nuestros seres fallecidos. A veces corren familia y es de generación tras generación hemos vivido con depresión. Hay salida. Rosemary Puerto. Yo quiero comentar sobre los medicamentos para el tratamiento de depresión, que ahorita hay casi más que 200 pastillas para depresión, y cada tratamiento es diferente para para tratar una persona diferente, porque todos somos individuales, ¿no? So, cuando yo, por ejemplo, si yo tengo una depresión, cuando yo tengo dificultades de dormir, ellos me van a dar una pastilla para que me ayude de dormir también. So, hay varias medicamentos. Qué bueno para que está tratar. Mencionando eso, porque también es diferente los medicamentos que le van a recetando a una mamá que tiene depresión postparto, a un adolescente, o hay combinaciones de medicamentos según las otras medicinas que la persona esté tomando, sobre todo las personas de la tercera edad que están tomando otras medicinas para condiciones de salud. Y lo bueno de eso también es que hay opciones. Si la primera no funcionó o le dio una reacción negativa, tienen otras para tratar. No piense, ay, porque esta no le funcionó, ya no hay remedio, soy caso perdido. No, cada vez hay más de estas herramientas y aprovechemos la ciencia para sentirnos mejor y poder funcionar mejor. Rosemary Puerto. Y los medicamentos puede ser algo de frustración porque tenemos que buscar por el medicamento que nos beneficie. Sí. Por eso es paciencia y persistencia. Uh-huh. Hacer sus preguntas y sus pedidos. Todas son las P del cuidado psiquiátrico. ¿Qué te imaginas? Usted dijo hacer preguntas y quiero animar a las personas que están escuchando o que animen a sus familiares. Hagan preguntas. Hablen con sus doctores de cabecera. Estoy teniendo esos síntomas. ¿Me puedes ayudar? Porque usualmente los doctores de cabecera son los que notan los síntomas de depresión antes y ellos pueden hacer referidos a psiquiatras o consejeros. Perfecto. Así que hacer preguntas sin pena o con pena. Porque, por ejemplo, la pérdida del libido, del deseo sexual, es una de las también de las señales de depresión que puede afectar las relaciones de pareja. Así que para eso también hay de ayuda. Familias, hablando sobre cómo comprender con compasión para la sanación de la depresión, abrimos las líneas para sus comentarios, consejos y consultas al 415-455-0102 o sus comentarios por la página de Facebook Cuerpo Corazón Comunidad. Pongamos esta novelita que grabamos sobre este tema a ver qué les parece. Ahora, un episodio más de la familia Estrada. Comadre, te vinimos a visitar porque hace tiempo no te vemos y no contestas cuando te llamamos. Sí, nos tienes preocupados. Es que llevo semanas desganada y sin dormir. ¿Sabes qué? Tu niña le dijo a la mía que te ve llorando mucho. ¿De veras? En verdad ya ni les canto ni los llevo al parque. Suena que estás deprimida. Cuando yo tuve mi bebé, agarré una depresión que hasta me hizo pensar barbaridades. En la clínica me dieron terapia y medicinas. Y fui a un grupo de mamás que todavía visito de vez en cuando. Llamemos ahora. De aquí no nos vamos hasta que consigas una cita. Y vayamos a caminar al parque por las tardes. Nos vendrá bien a las dos. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Que aquí les respondemos sus llamadas. Tenemos como panelistas invitadas hoy dos casi doctoras. Son dos pasantes de psicología que están completando sus doctorados en psicología. La casi doctora Rosemary Puerto y la casi doctora Catherine Mejía. Hablando sobre la depresión, decía Rosemary durante la novelita mencionar sobre las medicinas. Los antidepresivos tienden a... Sí, pues yo estoy... Cuando yo estaba escuchando la novela, la comadre estaba contando que ella, que la clínica le dieron medicinas. Y la cosa que los doctores no se falta de... No les explican suficiente. Sí, que cómo ayudar los medicamentos. So, y por favor, ayúdame porque yo tengo que explicarlo en español. So, es cuando empieza un medicamento, tiene que constantemente... Tomarlo consistentemente. Sí. Y tener paciencia, ¿no? Porque los medicamentos para la ansiedad tienden a funcionar enseguida. Uno nota la diferencia. Estaba ansioso, ahora estoy más calmado. Pero los antidepresivos pueden tomar hasta... Hasta cuatro hasta 6 semanas para sentirse los beneficios del medicamento. Qué importante traer eso, porque a veces tiramos la toalla antes de tiempo y es que no ha alcanzado el nivel terapéutico en el sistema para en verdad hacer la diferencia en nuestro dormir, en nuestro sentir, en nuestro pensar. Pero sí, sí puede servir. Kathy Mejía. Y para acompañar el comentario que hizo Rosemary del medicamento, también la terapia de hablar toma tiempo también. Impact, no puedes ir a una cita y decir, que no ha funcionado, ya no me gustó. ¿No hacen magia los psicólogos? No, desafortunadamente no tenemos una barrita de magia. Pero sí, también toma tiempo de crear una relación, una amistad, de sentirse cómodo. Entonces, si lo ha intentado y sintió que no le funcionó, le animo que te tome otra oportunidad, que le dé un chance. Tanto en la relación médica como psicológica y aún las relaciones con los compañeros y los compadres, acordémonos, es un proceso. Me gustó que aquí dijeron, pues vamos a caminar juntos. El caminar, el mover el esqueleto, el movernos, el actuar aún cuando no tenemos ganas, es de lo que más ayuda a la depresión, porque estamos así contrarrestando esa falta de energía, ese gran peso y ese mal humor. Así que salir a caminar, la activación física, es bueno para la salud física, tanto emocional. Así que si lo hacemos con un amigo que nos lleva, aunque sea arrastrándonos, estamos con consistencia, vamos a ver la diferencia y salir debajo de la nube de la depresión. Familias, hablando sobre la depresión, tomamos aquí un par de comentarios de otra de nuestras terapistas de la salud latina. Alena Gittens nos dedica lo siguiente. Escuchemos. Para la depresión. Puede salir y caminar, hablar con amigos, amigas, hacer ejercicio, para mí yoga, baila como la salsa, merengue, bachata, aprender algo nuevo, como cocinar. La terapia es un poquito miedo, pero para algunas personas es muy útil y es muy útil para la depresión. Y no hay nada malo en intentarlo. Exacto, no se pierde nada y hay mucho que ganar. Así que si usted mismo está sufriendo de depresión o conoce a alguien, tiene un ser querido, puede compartir sus experiencias aquí anónimamente si lo prefiere al 415-455-0102 o comparta lo que estamos aquí compartiendo. Estamos dando sugerencias sobre herramientas que podemos utilizar. Kathy Mejía. Me gustó mucho lo que la casi doctora Elena Gittens dijo, que puede dar miedo, porque hasta una casi doctora misma lo dice, la terapia puede dar miedo, pero también estando en un lugar tan oscuro como la depresión y quizás contemplando ideas del suicidio o de lastimarte o quitarte la vida, puede dar mucho miedo. Y no están solos, y yo sé que se dice mucho, pero no están solos. Tienen una comunidad detrás de ustedes aquí en Marin, en particular con nosotros aquí en Marin County, que podemos ofrecer servicios, y en otros individuales en la comunidad también. Importante eso. No estamos solos aun cuando nos sentimos solos, porque la depresión nos engaña, nos cambia nuestra manera de pensar y no nos permite ver la luz, aunque estemos iluminados. No nos permite a veces aceptar el apoyo que tenemos rodeados, así que contrarrestémoslo. También otra cosa dijo la doctora Gittens, bueno, sabemos que no es fácil, pero es posible. Hay esperanza y hay quien lo hace bailando, aunque no tenga ganas, o caminando, o cocinando. Conózcase a sí mismo y acompáñese bien y puede superar los episodios de depresión. Los tratamientos médicos pueden ayudar, las terapias de grupos de apoyos pueden ayudar. Si su depresión tiene que ver con una pérdida, como la muerte de un ser querido, hay todo tipo de libros, videos, talleres y sí, grupos de apoyo del PENAR en particular. Vamos a hablar de eso en 2 semanas. Así que hay remedio, hay ayuda. Si la depresión le está llevando a pensar en terminar su vida a través del suicidio, por favor, llame. Puede llamar al 911 donde quiera que está. En el condado de Marin, la línea de emergencia es 415-473-6666. Y cuando no es urgente, pero sí importante saber si ocupa terapia, el número 24 horas de la línea de acceso es 888-818-1115. Y en California, cada condado tiene su línea de acceso para los servicios. Hay terapia para todos, no importa su situación migratoria, económica o de seguro. Por favor, por usted y los suyos, busque ayuda. Tenemos otras guías sobre el tema de hoy y aquí van. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Aquí hay unas guías ante la depresión. Mente sana y cuerpo sano. Comamos bien, ejercitémonos regularmente y descansamos suficiente. Cultivemos relaciones enriquecedoras con personas de confianza. Evitemos las malas influencias y la violencia, los malos ejemplos y el aislamiento. Recordamos que tratar de ahogar las penas bebiendo o usando drogas empeora la situación y la depresión. Involucrémonos a diario con personas, mascotas y pasatiempos que nos levantan el ánimo. Acudamos a psicólogos o terapeutas para consejería individual, familiar y grupal. Si la depresión es persistente y tenemos pensamientos suicidas, consideremos medicinas para dormir, pensar y sentirnos mejor. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Estábamos hablando durante las guías un poquito más sobre el suicidio, porque es un tema también delicado. Vamos a dedicar programas específicos totalmente en la prevención del suicidio y a la sanación tras la pérdida de un ser querido por suicidio. Pero Kathy quería señalar que... Investigaciones han demostrado que la depresión no tratada y que no ha tenido la atención médica correcta es una de las causas más altas para el suicidio. Y yo creo que eso es un mensaje y una estadística que no mencionamos a menudo, gracias. Y es importante porque en esas cifras tan lamentables donde no hay vida no hay esperanza, pero mientras hay vida hay esperanza. Hemos perdido a niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad por una condición tratable. Así que tomémoslo en serio, no digamos nada más que se te pase, ponte fuerte, sino fortalecémonos con el apoyo y los conocimientos tanto médicos y como sociales. ¿Iba a añadir algo, Rosario Puerto? Estaba sintiendo. Yo también quiero hacer un mensaje para los queridos de los que tienen depresión, que a veces también estamos cansados también y hay apoyo para nosotros también, que estamos queridos, que no estamos como mágicos o que no estamos constantemente fuerte, que a veces tenemos que recuperar también. Somos humanos y, como hemos hablado anteriormente, las emociones tienden a ser contagiosas y la depresión como condición tiende a correr en familias. Así, si ya tenemos una predisposición biológica o genética y vivimos con alguien que está con síntomas de depresión que no se ha recuperado, estamos a riesgo nosotros también de meternos bajo la nube oscura también y nos hundimos los dos. Por eso queremos mantenernos lo más sanos y animados y acompañándonos de aquellos que podamos mantenernos a flote para surfear los maremotos que nos puedan venir, que muchas imágenes hemos tenido. Hablando de la depresión, tenemos aquí otra reflexión para compartir. Si tiene comentarios, consejos o consultas, puede mandarlos al 415-455-0102 o por Facebook. Mientras tanto, escuchemos. ¿Te has sentido roto por dentro? Y que tu cuerpo no es capaz de contener tus pensamientos, tal cual, víctima de tu propia mente. Y has sentido que tus lágrimas te humillan, que te ahogas en llanto, que no hay salida. ¿Qué hacer cuando el dolor te recorre y va abriendo heridas que no se ven, pero se sienten? Cuando la esperanza se hace uno. La vida te puede presentar muchas opciones, pero tú debes elegir lo que te puede hacer sentir mejor realmente. Y ese es otro punto importante recalcar. La depresión nos puede hacer sentir y pensar que no tenemos poder, pero sí tenemos el poder de no sucumbir y de buscar ayuda ante la depresión. Kathy Mejías, ¿estaba sintiendo? Sí, absolutamente. Y para mí lo que me viene a la mente, mi mamá siempre tiene una frase que dice, la última cosa que se pierde es la esperanza. Uh-huh. Y eso para mí siempre... La esperanza vive el pobre. Eso no nos puede quitar nadie. Familias, hablando sobre la depresión, cómo tenernos comprensión y compasión para la sanación, en la línea 1 tenemos a Sandra. Bienvenida al programa, Sandra. ¿Cómo le servimos? ¿Comentario, consejo o consulta? Buenos días. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Tanto tiempo, reconozco su voz, Sandra, qué gusto. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios, ahí dentro de lo que cabe, bien. Dentro de lo que cabe, muy buena respuesta. Siempre podemos decir dentro de lo que cabe, yo escojo decir, ahí vamos. Sí, sí. Ah, yo tenía una pregunta. Adelante. Es que mi niña también está pasando un problema un poquito, ¿cómo se dice? Difícil. Mm. Estamos pasando una separación momentánea de su papá. Oh. Ajá, entonces, ella me dice que está bien, yo la veo que actúa bien y todo normal, pero sí la veo deprimida, lo que no sé exactamente qué tan fuerte sea su depresión de ella. ¿Qué edad tiene la niña antes que nada? 15. Sí, que es adolescente. Y cuando sí. Dice que la separación temporera, dijo, de su papá, puede ser uno de los factores por los cuales usted piensa que quizá está deprimida. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se está sintiendo? Tuve que poner desgraciadamente una orden de restricción. Uh-huh. Entonces no pueden tener comunicación con él. Uh-huh. Y pues ella es muy callada, muy reservada. Uh-huh. Es muy callada. Y de repente sí la ve así como que se le va, digamos, nosotros como decimos, se le va la onda. Uh-huh. Está un poco distraída, sigue haciendo uh-huh. sus cosas, pero es una niña que empieza, digamos, un deporte uh-huh. y le pierde el interés, empieza algo y le pierde el interés, uh-huh. lo va dejando. Qué bueno que está usted tan atenta y tan conectada a su hija, porque si supiera que ciertamente las chicas adolescentes latinas tienen un riesgo de depresión bastante alto, pero uno de los factores principales para protegerla es la conexión con su mamá, Sandra. Así que con eso ya tiene de los mejores remedios ya en casa. Y usted está atenta, está pendiente, y aunque parece que está haciendo su parte para que la situación familiar esté a salvo y no haya violencia, y por eso es la orden de restricción, también usted respeta la conexión que tienen los hijos con sus padres y cómo cuando extrañamos a un ser querido sin comprender lo complejo que son las relaciones y los comportamientos adultos, sí ella merece su atención particular. Aparte del amor de mamá y esa confianza y ese cariño y ese salir a conversar o a caminar, si usted puede facilitarle el que tenga su espacio privado y neutral a través de una terapia para que pueda desgastar tanto los asuntos que tiene que ver con el papá y con la mamá, con la adolescencia, con la escuela, con los deportes y demás, y de esa manera poder salir de esta. Decimos que lo que no nos mata nos hace más fuerte. Algo que no hemos mencionado hoy, que creo que es importante recordarnos, es que nuestra gente es fuerte, nuestra gente es resistente y resiliente, y sí hemos superado ya otros huracanes. Si el que está pasando su familia sí puede poner a riesgo de depresión, usted va a estar preparada para responder por todos los frentes. Vamos a ver qué le responden nuestras panelistas. Empieza Rosemary Puerta. Está tragando del vaso de agua. Esta mamá tiene una adolescente, una niña, y qué bueno que está pendiente ella porque ve ya unos cambios y unos riesgos. ¿Qué podemos decir? ¿Qué debemos evitar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos no hacer? Rosemary Puerto. Algo que puede ser es, este es un proceso. So, necesita hacer las conversaciones sobre cualquier cosa que es un estrés en la vida de la adolescente, que las conversaciones son abiertos, que por la mayoría del día los adolescentes están en la escuela y están solo escuchando, debe que ser esto, debe uh-huh. que ser esto. Órdenes, instrucciones. Sí, y uno de los como síntomas de depresión es el percepción de faltar de control de su mismo. Uh-huh. Y tiene que hablar, tiene que expresar los adolescentes. Y si están como, ¿cómo se dice? Frustrados o agresivos, está bien que tiene que validar esas cosas, pero también estén como safe. Sí, de manera seguros, de manera segura. Por eso le vamos a dar tanto en sus pasatiempos como en sus terapias un lugar y un espacio de expresarse, desahogarse en un diario si no puede hablar con el papá, escribir cartas que quizás en el futuro pueda mandar, que pueda a través de la música o el arte a veces también poner lo que no en palabras a veces no se pueda. Cady Mejía. Quiero decirle a Sandra que qué bueno que está tan pendiente como usted dijo. También, como dijo Rosemary, su hija va a tener que un espacio para expresarse. Y si se enoja con usted o quizás le sube alza la voz o se pone grosera, no pare de seguir ahí pendiente en ella, porque a veces, lo va a dejar solo y viro la espalda y lo ignoro. Y yo creo que ese es un proceso, como dijo Rosemary, ella tiene que sentir esos sentimientos y aunque te empuje, sigue ahí, persistente. Y eso es importantísimo. A los seres queridos de quien tiene depresión, trata de no tomar personalmente lo que dicen y lo que hagan, que gran parte de lo que hacen no es por nosotros, sino es por lo que están pasando internamente o con otras relaciones, en este caso también. Los mejores deseos, Sandra. ¿Sabe qué me hace pensar esto? Cuando hay orden de restricción, a veces es que hemos sido víctimas o testigos de crímenes. Esto puede servirle a usted y a todos nosotros. Escuchemos. Gusto de verlos. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Esperemos que eso le haya servido, Sandra, a usted y a toda nuestra amable audiencia, que puede estar siendo impactada no solamente por depresión, sino por presión, por inmigración y otras cosas que causan a veces desesperación. ¿Qué hacer también? Aquí en el calendario comunitario damos otros recursos que pueden servir. Escuchemos. Calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. ¿Sabe que en Canada Lions y en North Marin Community Services ofrecen consejería gratis? El número es 415-306-0411. Grupo de apoyo NAMI para familiares de personas con enfermedades mentales en el canal 415-473-2261. En Sunny Hills, 415-847-3911. En Sonoma y en Windsor, 707-527-6655 y la extensión 4. Whistle Stop ofrece servicios para personas de la tercera edad, grupos, almuerzo, bingo y más. 415-454-0998. SOS Clínica de Consejería Comunitaria Gratuita o a bajo costo en Santa Rosa y en Windsor. 707-284-3444. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas. Aquí estamos. Hemos estado hablando de la depresión con nuestras panelistas, dos terapistas de la familia latina, Rosemary Puerto y Cady Mejía. Hay tanto que decir sobre este tema y el tiempo apremia. Si algo que se nos haya quedado sin decir o que se vale repetir, empieza Rosemary Puerto. Sí, yo quiero cerrar esta conversación para decir a todos que no estamos solos, que hay esperanza y hay cosas para sanar. Hay cosas de ser para sanar. Eso, eso. Podemos ayudarnos a sanarlos unos a nosotros y a nosotros mismos. Nunca es tarde si la dicha es buena y nunca es muy temprano para empezar. Así que con esperanza, diga lo que nos diga la depresión, no la vamos a dejar ir. Muchísimas gracias. Kathy Mejía. Quiero decir que es importante saber que la depresión en particular, como con otras situaciones y problemas de salud mental, no discriminan, impactan a todo el mundo, incluyendo a la comunidad latina. Y como dijo Rosemary, ahorita mismo muy bonitamente dijo que siempre hay ayuda, no es muy tarde para buscar ayuda y estamos aquí para apoyarlos en lo que podamos hacer. Así sea. Y al verlos ustedes como dignas representantes de una nueva generación de jóvenes que están dedicando sus carreras y sus vidas al apoyo y al servicio, al tratamiento, a la ayuda, a la sanación del prójimo, que reconocemos ya que la salud mental, emocional, psicológica es parte de la salud general e integral y que debemos poner estos temas de conversación en todas nuestras mesas. Así que lo que he escuchado hoy, familia, si lo comparte en la sobremesa de su familia, si le hace pasar el video, el web podcast de esta grabación, hay alguien que puede estar salvando la vida, buscando ayuda, compartiendo lo que estamos hoy discutiendo sobre la depresión. Recordemos, la depresión es debilitante, desconcertante y angustiante, mas hay ayuda y hay cura. Afortunadamente contamos con tratamientos efectivos para niños, jóvenes, adultos y ancianos, sin importar su situación migratoria. Estos deben procurarse lo antes posible para reducir el sufrimiento y el impacto de la depresión en nuestro funcionamiento. Consulte a su profesional de la salud. Los psicólogos y terapeutas ofrecen consejería individual, familiar y grupal. Los médicos y enfermeros practicantes recetan medicinas para aliviar los síntomas. Los grupos de apoyo ayudan, las iglesias ayudan, los buenos amigos y amigas ayudan. Y no olvidemos que podemos prevenir y combatir la depresión con la vitamina A, del apoyo y el afecto y el abrazo, la actividad física, la sana alimentación, el aliento, el ánimo, la aceptación, la atención. Vitamina A para todos contra la depresión. Quiero decir ahora de cierre también que le estoy dedicando este programa a mi abuelita Providencia. La depresión corre en ambas partes de mi familia y según las personas crecen en edad, muchas veces en la tercera edad, aun quien no ha tenido depresión antes la desarrolla. Así que, por favor, compadres, comadres, busquen atención y apoyo para la depresión sin pena o a pesar de la pena que la hay. Pasen las mejores familias porque todos tenemos cerebros y sistemas nerviosos. Ahora, al decir adiós, les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por los periódicos La Voz e Impulso. Ahí estamos para servirle. Y damos gracias a nuestro productor ejecutivo, Peter B. Collins y Adriana Aragón, a Jazmín Yadmis por la producción allí en el teléfono, a Saúl Godínez por la voz, a Douglas Mundo por la canción. Gracias al Acta Estatal de la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos de la Condado de Marina, la buena gente de la KBBF y la KWMR. Muchísimas gracias a nuestras panelistas de hoy, las casi doctoras Catherine Mejía y Rosemary Puertos. Gracias por el ejemplo y por el aliento. Y a ustedes, familias, estimados radioescuchas, quienes a pesar de los pesares y los penares, la depresión y la desesperanza, cuidan día a día la salud emocional propia y de otros en nuestros hogares y comunidades. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana, en el mismo hora, en el mismo canal, en la misma estación y en Facebook, cuando hablaremos sobre la violencia intrafamiliar. No es fácil, pero se puede. Adelante, familias, que... Sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, mi comunidad. Cuerpo, corazón, mi comunidad.